Otra ofrenda, vamos. Andan los satélites. Hola, ¿quién está ahí? Rubén de Almagro. Hola, Rubén de Almagro. Daniel de Almagro, Rubén de Almagro. ¿Cuál es tu ofrenda urbana? Mirá, yo trabajo acá con chicos y adultos, y hago rehabilitaciones. Y la cosa más que me pasó, que me dejó así temblando de emoción, fue cuando trajeron un nenito que había estado 9 meses entubado, que le tuvieron que enseñar el reflejo de succión. Ajá. Y tenía 3 años, pero por el tipo de patología que tenía, no importa, era como un chico de apenas 3 meses y menos de edad. Y yo trabajo desde lo que voy sintiendo, se llama la resonancia tónica, emocional, no importa, pero le digo a la madre, no me cuente nada, déjeme a ver si me puedo comunicar con él. Entonces yo tengo un montón de chiches acá, agarro una armónica, se me ocurre agarrar una armónica, empiezo a hacer unos soplivitos y con una nota veo que él reacciona, se conecta hasta el bracito de la madre, hacía un calor terrible, verano. Y entonces empiezo a acercar la armónica y hace así cuando estoy muy cerca, como pidiéndomela, ¿no? Como levantando un dedito que era una mano apenas que movía. Le acerco la armónica y aspira y saca un sonido y me la vuelve a hacer así con la mano para que yo le reproduzca el sonido, interpreto. Empezamos a comunicarnos así. Me di una cosa. Después la madre me dice que el chico solamente veía a 30 centímetros de distancia, que además tenía como principio de ceguera. Y ese chico que le enseñaron el reflejo de succión, y estuvo entubado, pobrecito, 9 meses desde que nació, ¿sabes lo que fue comunicarse a través de ese sonidito? Y después empezar a jugar a partir de ahí, bueno. Más nada, para mí fue impresionante. Es mucho, Rubén, y sos un genio. Quería decirte que sos un genio, ¿sabes?